Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Fortuna de venir a este fuerte, se van a encontrar con que en las paredes, en la gran mayoría, está construido con una piedra que tiene un nombre específico, no me acuerdo ahora, pero que es hecha también con coral. Con coral que fue extraído, exprofeso, para que pudiera resistir los embates climáticos, ¿no? Entonces, realmente tiene una cuestión muy interesante estar en San Juan de Ulúa y sobre todo en el marco de estos aniversarios, que también hay que decirlo, se conmemoran 75 años de la fundación de nuestra querida orquesta, de nuestra alma mater, la Universidad Veracruzana. Y también me comentaba un personaje amigo mío, Roberto, que estaba platicando con él, que él es de Banamex, y me decía que también se están cumpliendo 135 años de la fundación del Banco Nacional de México. Entonces, bueno, como que es la conmemoración muy, muy interesante, y qué bueno que nosotros estamos transmitiendo por la frecuencia de Radio UV, y en breves minutos vamos a escuchar un programa bastante interesante y bastante asequible para el público que nos está siguiendo en la frecuencia. Así es, a todas las personas que nos están escuchando desde este momento, les recordamos nuestros métodos de contacto para que se comuniquen, nos manden sus comentarios, sus opiniones, bueno, cualquier saludo, felicitación, lo que ustedes quieran, siempre es muy constructivo. Así es que nos pueden escribir al WhatsApp 2281-0404-77, se los repito, 2281-0404-77. Nos encantaría recibir sus comentarios para compartir con ustedes, compartir con todas las personas que nos están escuchando, bueno, parte de esta celebración de nuestra historia, de nuestra identidad. Veracruz es la puerta de gran parte de esta historia, del inicio de esta nueva era de los mexicanos, ya como en la colonia, ¿no?, colonizados. Entonces, la verdad es que es un lugar mágico, es un momento muy importante históricamente, así es que no podemos más que compartirlo con ustedes y, bueno, esperar sus comentarios. Bueno, les comentamos, estamos en un patio central del recinto de San Juan de Ulúa, en donde se ha instalado un gran escenario con una carpa, en donde están situados todos los lugares donde están los músicos de la Sinfónica de Xalapa. En los extremos derecho e izquierdo están proyectando videos de los conciertos regulares que hace la Sinfónica de Xalapa todos los viernes en Tlacna. Esto como para hacer un contexto y para que la gente, que ya déjeme decirle también, esto está calculado para que sean 750 personas más o menos las que están invitadas formalmente para disfrutar de este evento. Entonces, el sillerío también está dispuesto para que el público que se dé cita en esta ocasión pues puedan disfrutar muy cercanamente de la actuación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que hay que comentar, el programa que van a ofrecer es música, la mayoría de las obras son de Consuelo Velázquez, que es una compositora que ya comentábamos en el noticiario de las 2 de la tarde, muy famosa, sobre todo por un tema que decíamos que es Bésame Mucho, que es uno de los temas, si no el tema mexicano más tocado y más interpretado en diferentes ámbitos de la música, ya en el bolero evidentemente, en ámbitos sinfónicos, pero también en el jazz, en fin, todo el mundo conoce este tema y bueno, es una especie de homenaje también a Consuelo Velázquez, pero también habrá de hacer presencia musical, por decirlo de este modo, Arturo Márquez, que es un compositor del norte del país, muy exitoso, sobre todo por su danzón número 2, que también le ha dado la vuelta al mundo. De hecho, se dice dice que Arturo Márquez ya se ha situado en el pedestal junto con José Pablo Moncayo, ajá, o junto con Carlos Chávez, o junto con Manuel M. Ponce, que en algún momento también son compositores mexicanos muy reconocidos, y sin embargo, Arturo Márquez, que es un compositor, digamos, joven, no tendrá más allá de 60 años, le ha dado la vuelta al mundo con diferentes invitaciones orquestales de su danzón número 2. Y lo que vamos a escuchar en primer término en esta noche es La Conga del Fuego Nuevo, que vale la pena decir que el estreno de esta obra lo hizo la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Entonces, wow, es muy... Hay muchos elementos que nos emocionan y que queremos compartir con nuestra audiencia, porque de verdad es un evento único. Efectivamente. Me encantaría retomar un poco lo que mencionabas, Paco, que estamos en una explanada al aire libre. Si usted allá en casita está escuchando un poco de ruido ambiente, también hay mucho viento, entonces tal vez es lo que usted escucha golpear nuestros micrófonos, pero la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo con todo el gusto, con todo el amor que tenemos por comunicar con ustedes este evento. Y sí, como bien lo dices, este programa es muy interesante, un programa de música popular mexicana que nos identifica, ¿no? Esto de Bésame Mucho, este de tema que fue traducido a 22 idiomas, que le dio la vuelta al mundo y que curiosamente Consuelo Velázquez la compuso cuando apenas tenía entre 16 y 19 años, todavía ni siquiera había dado su primer beso. Entonces ella no sabía, solo se imaginaba lo que era ese sentimiento y de ahí salió este tema tan importante, tan impresionante que ha recorrido el mundo. Y bueno, definitivamente ha sido una mujer increíble. Estos temas, comentaba justo en el noticiero Lanfranco Marcelletti, que nos regaló una entrevista, nos comentaba que fueron temas elegidos precisamente por una de las cantantes que nos van a deleitar esta noche, Fela Domínguez. Ella es una mexicana que, aunque es muy joven, tiene menos de 30 años, está ya dándole la vuelta al mundo porque tiene una voz muy, muy privilegiada. Desde muy pequeña comenzó su carrera artística. Entonces, ella fue la que eligió estos temas. Y bueno, dice Lanfranco que en cuanto la escuchó cantar, en cuanto lo escuchó los arreglos, dijo, claro que sí, tienen que estar en este concierto tan importante. Así es. Bueno, queremos agradecer también la presencia de un radioescucha que nos hace la precisión, tiene razón. Le decía hace rato que esta construcción del Fuerte de San Juan de Ulúa está hecho de una piedra, que no le supe dar el término, pero ella me está comentando que la piedra con que se construyó San Juan de Ulúa, las paredes, están hechas con piedra múcara, y así justamente se llama este material, que justamente por sus características ha permitido que estas paredes, que además déjenme decir, son impresionantemente altas e impresionantemente anchas, ¿no? Sí. Y sí se pueden ver, digamos, en algunos vestigios cómo están el coral impresionante ahí, que este vestigio que ha permanecido y que seguramente permanecerá durante muchos, muchos años, pero bueno, vamos a seguir, gracias. Lo que acaba de ocurrir es que se me cayó el programa de mano y hay mucho aire, y entonces mi querida Brenda me ha hecho el favor de rescatarlo. Bueno, 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, transmitiendo en vivo desde San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz, este concierto conmemorativo de los 500 años de puerto de Veracruz. Y también quiero agradecer, y también, por supuesto que esto hay que decirlo siempre, el equipo de producción de Radio UV, comandado por Ernesto Colinó, quien es el coordinador de radio, está Antulio García en la producción, está Alan Vallejo en la cuestión técnica, también nos acompaña nuestro administrador Ícaro Juárez, en fin, y allá en Clavijero 24 están nuestros compañeros también haciendo su labor profesional para que nosotros podamos llevar hasta ustedes lo que acontece en el ámbito de este concierto conmemorativo. Y evidentemente hay que reconocer a nuestros compañeros porque es una labor conjunta. Efectivamente, Santiago Vázquez, Guillermo Bautista, Eduardo Rodríguez, que están en Clavijero, muchísimas gracias. También queremos agradecer a la titular de este fuerte y museo San Juan de Ulúa, la arquitecta que nos ha permitido un bueno, nos ha apapachado bastante, nos ha permitido pasar, poder hacer nuestras pruebas, hacer nuestro trabajo de la forma más gentil posible. Y bueno, la verdad es que le agradecemos, a pesar de que tiene un peso muy fuerte, una responsabilidad muy, muy grande. Bueno, ha hecho lo imposible para que este concierto tenga la calidad y esta transmisión también tenga la calidad que ustedes se merecen. Muchísimas gracias también a todas las personas que están participando en la producción de este concierto. Así es, vuelvo a repetir, 90.5 de frecuencia modulada. Estamos transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa desde el Fuerte de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz, en un evento coordinado también con Radio Televisión de Veracruz. Radio Más se va a estar enlazando en breves minutos para llevar por su frecuencia también este esfuerzo radiofónico. Le voy a comentar nuevamente la forma de contacto, 2281-040477, para que nos envíen sus mensajes. Sabe que nos hacen muy felices a recibir sus comentarios, y más en este momento que nos gustaría saber cómo está llegando la señal de nuestra radio universitaria. Vamos a hacer una pausa, querida sí. Brenda, y volvemos con ustedes para seguir dando cuenta de este concierto conmemorativo. Estamos de vuelta, ya transmitiendo, en breve estaremos escuchando a la Orquesta Sinfónica de Xalapa desde el Fuerte y Museo San Juan de Ulúa. En este momento se están enlazando nuestros amigos de Radio Más RTV, Radio Televisión de Veracruz, 107.7 de FM. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el puerto de Veracruz, el Fuerte y Museo San Juan de Ulúa. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos en este esfuerzo tan grande que estamos realizando estas radios hermanas, Radio Universidad Veracruzana y Radio Más, en el 107.7 de FM y en el 90.5 de FM también. Les recordamos nuestros métodos de contacto para que se comuniquen. También en Radio Más nos pueden mandar mensaje, nos pueden dar sus opiniones. De Radio V, nuestro WhatsApp de Radio V, 2281-040477. Nuestro WhatsApp de Radio Más, 2283-086902. Y bueno, estamos escuchando la... Bueno, estamos escuchando la voz oficial de este evento, y bueno, le comento que en este momento ya nos enlazamos con el 107.7 de frecuencia modulada de Radio Más, para llevar por sus latitudes y por sus frecuencias este aniversario, este concierto de conmemoración de los 500 años. Y bueno, estamos escuchando la voz oficial del evento. Así que esta es una noche... Y bueno, estamos, como comentábamos, es una noche de fiesta. Y bueno, esta mención que hace el locutor oficial de la primera llamada nos, evidentemente, nos sitúa en que ya va a comenzar el concierto propiamente dicho. ¿Y qué te parece, Brenda, si les comentamos a nuestras audiencias, tanto de Radio B como de Radio Más, el programa completo? El primer tema, como le comentaba en al principio de la transmisión, corresponde al compositor mexicano Arturo Márquez y se llama Conga del Fuego Nuevo. ¿Después qué sigue, Brenda? Efectivamente, sigue. Cabe mencionar que no necesariamente es el orden en el que se va a interpretar los nombres que les vamos a dar, pero también vamos a escuchar Xalapa de Miguel Ángel Gómez con un arreglo de Edgar Dorantes. Algo importante, varios temas que vamos a escuchar esta noche tienen arreglos precisamente de este artista veracruzano tan importante para tanto la cultura veracruzana como para México, Edgar Dorantes. Amigo también. Fíjate que me da mucha muchísimo gusto ver, por ejemplo, esta pieza de Miguel Ángel Gómez, porque tuve la fortuna de conocerlo. Él era un guitarrista, digamos, lírico, era un compositor que tuvo su fama, digamos, allá por la década de los 50, porque se les grabaron algunos artistas de la época de oro, por decirlo de algún modo, de la música mexicana, grabaron algunas piezas de Miguel Ángel Gómez. Y Jalapa, Jalapa es un tema que le ha dado la vuelta al mundo. Luego él también fue acogido por la Universidad Veracruzana en un dueto que se llamaba Guitarra Jalapeña, en el cual tocaba con un querido amigo mío que se llama Antonio Delgado Calderón, y tenían un dueto de guitarras. Y entonces tocaban mucho la música de Miguel Ángel Gómez. Él recientemente falleció, quizá tendrá 3 o 4 años. Fue muy longevo, creo que tenía 95, 96 años cuando murió. Pero es muy bonito en mi caso, o sea, reconocer que Miguel Ángel Gómez, como compositor jalapeño, como veracruzano, hayan escogido este tema que le dedicó a Jalapa en un arreglo, como tú bien mencionas, de Edgar Dorantes Dos Amantes, excelente músico, excelente pianista, originario de Córdoba, que tuvo la feliz intención de llevar a cabo lo que ahora es Yazú, cuando el jazz permeaba en la Facultad de Música, todavía no era, digamos, un género tan, tan acogido. Y sin embargo, gracias a la labor de Edgar y de muchos maestros que también abrevaron el jazz, como es el caso de Alejandro Corona, ahora tenemos un centro de estudios de jazz. Y bueno, qué bueno que Edgar Dorantes se haya dado la tarea de acoger no solamente la obra de Miguel Ángel Gómez con esta obra que se llama Jalapa, sino de otros compositores como Mario Ruiz Armengol, en fin. De hecho, creo que vamos a escuchar unos arreglos de excelente factura. La verdad es que sí, otro de los profesores docentes del Centro de Estudios de Jazz que está involucrado en los arreglos de este programa de esta noche es Tonatiuh Vázquez Vilchis, que también otro gran músico, y bueno, mucha música muy bonita. Vamos a escuchar también Aunque Tengas Razón, de Consuelo Velázquez, precisamente, que fíjate que algo curioso de Consuelo Velázquez, Paco, es que cuando trabajó en la XQ, esta radio tan importante, ella empezó a tocar sus composiciones, que eran este tipo de música, boleros, pero como ella era pianista concertista, ella decía que eran autoría de otra persona, porque le daba vergüenza, porque era mal visto en ese momento. Pero el público tomó su decisión muy pronto y empezaron a pedir y a alabar muchísimo estos temas que Consuelo Velázquez componía. Y entonces, bueno, tuvo que salir a la luz como compositora y dejar un poco este prejuicio de ser pianista concertista. Es que sí, parece que, digamos, también el rigor paterno era muy impresionante, por eso ya tenía que esconderse de alguna manera. Yo no sé si tú viste en algún momento, ya en al final de su vida, todavía dio algún... salió en la televisión y tú veías una señora ya muy grande, incluso yo le hicieron un close-up a las manos y tú veías que sus manos tenían artritis, y tocaba el piano y daba unos viajes por el teclado, y evidentemente se veía su formación de músico académico, porque hizo justamente Bésame Mucho, pero hizo una introducción cuasi concierto de piano, no sé, Liszt o Rachmaninoff, porque era impresionante la manera en cómo tocaba el piano, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que por eso, por su solvencia musical también, la música que ella hizo y las canciones, pues tienen ese sello que ha sido tan exitoso. Definitivamente una mujer que desde muy pequeña, creo que a los 6 años ya estaba tocando el piano. Ella es de Jalisco, mi paisana de Jalisco. No nació en Guadalajara, creció en Guadalajara y después se fue a la Ciudad de México a estudiar precisamente piano. Y bueno, fue una artista maravillosa. ¿Qué otros temas son los que vamos a escuchar esta noche, Paco? Mira, vamos a hacer un viaje al principio del siglo XX o quizá final del siglo XIX, en un arreglo de Rubén Flores, que también hay que decirlo, un excelente músico jalapeño que ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Jalapa muchas veces, que es el titular ahora de la Orquesta Universitaria de Música Popular. Este vals que se llama Cuando Escuches, este vals de Ángel J. Garrido, que también es reconocidísimo por el público que gusta de esta música, ¿no? Y evidentemente también vamos a tener la presencia de un cantante veracruzano muy joven, que es Percy Viñola, en un arreglo de una canción que también en 1970 o 71 llevó a los cuernos de la luna a José José, que si bien no ganó ese concurso, que no sé si me acuerdo era el Festival de la Canción Latinoamericana o algo así, y creo que quedó en segundo lugar, y sin embargo El Triste de Roberto Cantoral le dio la vuelta al mundo, fue muy exitoso, catapultó la carrera de José José y hasta la fecha sigue siendo un referente de ese concurso, porque incluso ahora con las posibilidades de las redes sociales y de la red, uno puede ver justamente la final cuando José José canta El Triste, sí. y que al parecer, al decir de muchos, es la mejor interpretación que tiene José José, y que vamos a escuchar en un arreglo para Orquesta Sinfónica, en este caso la Sinfónica de Jalapa, y en la voz de Percy Viñola, que como te decía, es un chico talentoso, es un buen cantante, tiene una trayectoria interesante, y bueno, vamos a tener la presencia también de Percy Viñola, digamos, haciendo el equilibrio con Fela Domínguez, que es la chica que vamos a escuchar también interpretar canciones con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Efectivamente, Percy Viñola y Fela Domínguez, dos cantantes maravillosos, muy jóvenes, que están comenzando su carrera con mucho éxito. Fela Domínguez, por ejemplo, bueno, además de haber participado en películas de Disney, ha también triunfado en el teatro musical, tanto aquí en México como en España. Últimamente estuvo en España un tiempo viviendo, ha participado como corista con artistas del pop muy importantes también, tanto en México como en España. Y bueno, ahora ya está aquí en la Ciudad de México dando clases de canto precisamente. Y algo curioso es que ella también ha incursionado en el mundo del YouTube. Y actualmente está teniendo bastante éxito como youtuber. Y fue así como Lan Franco la conoció. En realidad no fue por un currículum, ¿no? Por un casting. Fíjate que estas plataformas están siendo muy exitosas. No es el caso de Fela Domínguez, digamos, que de pronto tenga un nicho de audiencia importante, sino de pronto han surgido por ahí otras personas que se han valido justamente de este medio para poder tener una presencia artística en el interés del público, ¿no? Exactamente. Estamos a unos segundos de comenzar ya el evento. Estamos ya a punto de disfrutar la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde el 90.5 FM y el 107.7 de FM, también Radio Más y Radio V, Radios Hermanas, también trabajando en conjunto para llevar este concierto único y tan importante en nuestra historia, pues para ustedes. Así es, y además pues debemos decir que todo ha sido benéfico, el clima, teníamos miedo que de pronto hubiera mucho viento o norte, como se le llama aquí en el puerto, y esto evidentemente complicaría mucho, no solamente la cuestión del posicionamiento de la orquesta en el escenario, sino que el aire cuando corre fuerte y chocan con las pastillas de los micrófonos, meten mucho ruido, y entonces no hubiera sido viable poder transmitir este concierto. Sin embargo, el clima está muy rico, no hace calor. Bueno, así estamos como a 23, 24 grados quizá, hay mucho aire rico y la gente está muy contenta. Ya vemos que las 750 personas que están invitadas ya están en sus lugares, y entonces, pues, y la Orquesta Sinfónica de Jalapa ya también está en sus sitiales, o sea, estamos a punto de que inicie este concierto con lo que pasa cada semana, que es la afinación correspondiente, que es importantísima para que cualquier conjunto musical pueda afinarse y pueda ejecutar la música como debe ser. Exactamente. A todas las personas que nos están escuchando, recuerden que nos pueden mandar un mensajito al 2283-086902, ese es el WhatsApp de Radio Más, o nos pueden enviar mensaje al 2281-040470. Es el WhatsApp de Radio V. Solamente podemos recibir mensajes de texto o WhatsApp, recuerden, pero pues con muchísimo gusto estamos recibiendo sus comentarios, sus opiniones. Díganos cómo se escucha allá en casa, qué tanto lo están disfrutando. Este programa es único, hay temas de Agustín Lara también, muy mexicano. Sí, evidentemente el tema que también le ha dado vuelta al mundo a la música de Agustín Lara, con perteneciente justamente a la suite española. Es el tema de Granada, sí, que pero a diferencia de lo que uno puede pensar, si digamos Percy Viñola tiene formación belcantista, podríamos ser, bueno, un tenor puede interpretar con una orquesta el tema de Granada de Agustín Lara, sin embargo, va a ser interpretado por Fela Domínguez, entonces también eso es una novedad, por decirlo de alguna manera, escuchar lo que uno está, por lo regular uno está acostumbrado a escuchar a los grandes voces, los tenores, etcétera, cantar esta obra de Agustín Lara que es Granada. Exactamente, parte de también de esta historia que Fela Domínguez ha vivido en España y que claro que tiene ahí un lazo emocional, ¿no? Sentimental también, pero definitivamente este concierto está lleno de sorpresas, lleno de música muy, muy mexicana, muy deliciosa para nuestros oídos, muy especial, y además con este talento, estos chicos tan jóvenes que nos van a deleitar con su voz, estos talentos mexicanos, los arreglos, todo ha sido sumamente cuidado para que este concierto tenga el éxito que esperamos. Tanto ensayo, tanto trabajo, ¿no? Que valga la pena, y lo han hecho excelentemente. Estamos a punto de comenzar, Paco. Así es, lo que escuchamos es justamente el danzón número 2 del que hablaba, de Arturo Márquez, que le ha dado la vuelta al mundo, pero también vamos a tener la presencia de un género musical que también en Veracruz está muy arraigado y que son los danzones. Pero vamos a escuchar la tercera llamada. Tercera llamada, entonces vamos a disponernos a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Xalapa y vamos a escuchar en primer término de Arturo Márquez, Conga del Fuego Nuevo, que hay que decirlo. Esta obra fue estrenada justamente por la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y bueno, ya vemos a Mijael Medved, que es el concertino de nuestra querida orquesta, indicarle al oboe que les dé la nota, que es la referencia para que todos los músicos puedan afinar sus instrumentos. Ya lo estamos escuchando y bueno, evidentemente, como lo comentamos cada viernes, es una referencia incluso para la audiencia, ¿no? Porque ya sabes que en el momento que está afinando la orquesta es que ya va a iniciar el concierto propiamente dicho. Efectivamente. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, transmitiendo desde San Juan de Ulúa el concierto conmemorativo por los 500 años de Veracruz y el 90 aniversario de nuestra querida orquesta, más los 75 años de creación de nuestra querida Universidad Veracruzana, más los 135 años de la creación de Banco Nacional de México. Bueno, toda una festividad, toda una celebración. También estamos transmitiendo desde el 107.7 de FM Radio Más, en este esfuerzo en conjunto que estamos haciendo ambas radios hermanas para llevar este concierto hasta ustedes. Estamos a punto de comenzar ya con el tema el tema que con el que vamos a comenzar, que es Conga del Fuego Nuevo de Arturo Márquez. Llevamos al maestro Marcelletti, que está a un costado de los contrabajos. Él por lo regular sale siempre por las laterales, pero bueno, en esta ocasión sale de los contrabajos y ya está ahí Lanfranco Marcelletti. Saluda a Mijael Medved, el concertino, que es una costumbre, digamos, de los directores. Saluda al público y bueno, vamos a escuchar qué tiene que decir Lanfranco Marcelletti. Buenas noches a todos. Aquí estamos en la Orquesta Sinfónica de Xalapa, celebrando 90 años. Para muchos de ustedes que no sepan, es la orquesta más antigua del país, como esta también es la ciudad más antigua del país. Así que celebramos juntos, un placer poder estar aquí de los 500 años de Veracruz, de la fundación. Pero yo estaba pensando que Veracruz es un estado tan rico de diversidad, con una comida que es patrimonio mundial, con elementos folclóricos, populares, fantástico. Y tener la mejor orquesta del país, ¿qué les parece? Ese es algo muy importante. Oiga, ¿se puede tocar sin esta luz? ¿Un poquito? Sí, ¿se puede para que empezamos algo? ¿Alguien nos apoya con la luz, por favor? ¿Alguien nos ayuda aquí? Por favor, baje la luz porque eso no nos ayuda, por favor. Hay unos chiquitos que puedo ayudar más, por favor. Bueno, estamos escuchando a Lanfranco Marcelletti pidiendo una asesoría en el ámbito técnica de la luz. es importante que los músicos puedan tener una visibilidad apropiada para poder leer sus partituras. Hay que decir que el hecho de que estén tocando en un ámbito como este, evidentemente sale de la zona de confort, por decirlo de alguna manera, y hay que ajustar cosas, como es el caso de la iluminación, que es en este caso. Pero bueno, esto evidentemente pasa en ámbitos de escenarios y de conciertos en vivo. Siempre hay que ajustar cuestiones técnicas. Pero bueno, estamos escuchando a la Franco Marchelletti. Y vamos a, ¿qué te parece, Brenda, si comentamos lo que vamos a escuchar? Conga del Fuego Nuevo de Arturo Márquez, Jalapa de Miguel Ángel Gómez, Aunque Tengas Razón de Consuelo Velázquez, Cuando Escuches Este Vals de Ángel J. Garrido, El Triste de Roberto Cantoral, Corazón de Consuelo Velázquez, Danzones de Agustín Lara, en un arreglo de Chucho Ferrer, Ser o No Ser también de Consuelo Velázquez, Al Nacer Este Día también de Consuelo Velázquez, un arreglo de Mario Santos, Un Popurrí Veracruzano de Agustín Lara, Mario Ruiz Almengol y Barcelata, en arreglo de Tonatiuh Vázquez Vilchis, y finalizará esto con Granada de Agustín Lara. Thank you. Muchas gracias. Empezamos con esta pieza, la conga de Arturo Márquez, porque esta pieza la orquesta la estrenó. Hoy es una pieza muy común, tocada por muchas orquestas en el país, pero nosotros la hemos estrenado hace 20 años en la primera edición de la Cumbre Tajín. Y por eso que estamos también celebrando este año, estuvimos allá y quería hacer ese elemento de una pieza tan importante en el repertorio orquestal que fue estrenado por la Sinfónica. Ahora vamos a empezar con nuestro primero cantante. Esta noche va a traer dos jóvenes, un veracruzano, otra de la Ciudad de México. Ahora vamos en el veracruzano. Es un chico que desde pequeño tocaba el piano y cuando llegó a los 20 años ya quería desistir de la música porque pensaba que no había, hasta que un profesor de la UB, que además este año la nuestra casa, la Universidad Veracruzana a quien pertenecemos, también está cumpliendo sus 75 años. Un maestro, Armando Mora, reconoció la voz de este chico. Y hace unos meses, una persona que está aquí, que se llama Jesús López, me batió la puerta y dice, tienes que conocer a este chico, tiene una voz fenomenal. Y la escuché y realmente, bueno, ustedes van a poder juzgar. Aquí tenemos Perse Vignola. Prendidos dejé mis ensueños, mi amor y mi fe. Jalapa, gema diamantina, envuelta en el nácar de blanca neblina. Jalapa, calleja sinuosa, balcón romancesco, muchacha preciosa. Thank you. tocando el cello, pero desde muy chiquita empezó a cantar, a los 7, 8 años. A los 15 años ya estaba trabajando. Y una de estas de trabajo de su band, con una big band que tenía, le escucho la voz y Fela empieza a cantar de la producción de Rey León en México, que le dio muchísima promoción. Y fui invitada a España, donde estuvo bastante tiempo cantando. Ahora volvió y vuelve un mes otra vez. Está haciendo una carrera bellísima. Ha hecho en este espectáculo que hace la parte de Whitney Houston. Ustedes pueden ver en YouTube. Bellísima es ella. Hasta aquí conozco Fela. Aquí estamos. Que digas que y sé que hasta has deseado que yo te venga a rogar. Y yo que estoy sufriendo, te vengo a demostrar la vida sin verte no la puedo aguantar. Si te dejo de amar, esta pieza que vamos a hacer es un vals veracruzano, cuando escuches este vals, y es una orquestación de también un veracruzano, Rubén Flores, un músico que admiro profundamente, que es el director en nuestra Universidad Veracruzana de la Orquesta de Música Popular, que nos ha hecho este arreglo. Y una pena que no está aquí con nosotros, pero mi admiración por este hombre renacentista que hace de todo. Muchas gracias. Thank you. parte de Ángel Garrido con la orquestación de Rubén Flores. Ahora volvemos a Percy. El primer arreglo que han escuchado de Percy, como esto que van a escuchar ahora, fue hecho por un músico también veracruzano de Coatzacoalcos, muy especial, que espero que ustedes mantengan en mente porque para mí es uno de los grandes músicos, punto, ¿no? De Veracruz o de México, punto. Edgar Dorantes. Edgar Dorantes, quién sabe, es uno de los músicos más ecléticos que he conocido, pianista, arreglista, compositor, toca clásico, toca jazz, toca lo que quieran. Y una persona de una capacidad increíble. Me da mucho gusto que podemos traer a Edgar a este concierto, que infelizmente no puede estar aquí. Sé que está su esposa aquí presente, pero escuchamos tanto Jalapa como el triste que vamos a escuchar ahora del maestro Edgar Dorantes. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina migró presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. Triste, todos dicen que soy y que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor. Thank you. todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor. Gracias. Vamos a volver aquí a Fela. Quería en este momento poder agradecer muchísimo, quería haber hecho del inicio, pero las luces me quitaron la inspiración. Agradecer muchísimo a la ciudad de Veracruz, al alcalde, por todo apoyo. A City, muchísimas gracias. A la City Banamex, que nos trajo aquí, que agradezco muchísimo también. Claro, a la nuestra universidad, a INAH. Por utilizar este espacio tan precioso. Muchísimas gracias. Aparte que nos dieron todo el apoyo necesario cada momento. No quiero me olvidar de nada porque después me van a regañar, perdón. No me olvidé de nada. Ah, y me olvidé de algo muy importante. La próxima semana estamos de vuelta aquí. Ustedes hoy tienen una cosa finísima, pero la próxima va a ser cumbia. Y una semana estamos ahí en el World Trade Center con Los Ángeles Azules, ¿eh? Sé que mucha gente va a escuchar Los Ángeles Azules, no la orquesta. Pero me da igual, porque finalmente van a conocer el tesoro que tienen, ¿no? Muy bien, Fela. Te has encontrado pero no estés confiado, corazón, tarde o temprano llorarás. Existen tantas cosas en contra de un cariño. Amar es como un niño que juega por capricho con nuestro grande amor. Los arreglos de Fela, que han escuchado hasta ahora, es de un músico también mexicano llamado Mario Santos. Increíble músico con arreglos fantásticos de esta compositora que muchos van a conocer solo como la grande compositora de Bésame Mucho. Pero la verdad ha hecho todas estas canciones. Esta pieza en particular, él ha hecho junto con otro grande músico mexicano que murió hace pocos años, Eugenio Toussaint, que fue un músico jazz, arreglista también, otra grande persona que cuanto más conozco su trabajo, siendo brasileño, tengo una admiración enorme. Yo que vengo de un país también que tiene una tradición musical fuerte, México realmente es una estrella en eso. Y ahora vamos a escuchar a alguien muy, muy fuerte de este estado, Agustín Lara. Y vamos a escuchar un arreglo hecho de una serie de danzones suyos que yo pienso que la mayor parte de ustedes van a conocer. Thank you. arreglo de Chu Ferré. Y ahora seguimos con la querida Fela. Apareció. Thank you. ser este día. Sentí que te quería mucho más todavía que la primera vez, y quise darte un beso, pero estabas dormido, y le pedí a la vida que cuidara nuestro. Silencio, y me quedé pensando que si estaría soñando conmigo y con mi amor, y di gracias al cielo. Te contemplé en silencio y me quedé pensando que si estarías soñando conmigo y con mi amor, y di gracias al cielo. nací. Con la luna de plata y nací con alma de pirata. Rumbero y jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabes sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Y hasta tus playas lejanas tendré que volver. Ojos en tu cara y mirar de tentación, reina mía, si me miras se me sale el muchachita primorosa, qué alegría es tenerte para mí no más, muchachita. De mis penas y cambiaste mi dolor en cosas buenas, muchachita primo. Quiero agradecer este arreglo de este popurrí veracruzano que contiene música de tres compositores veracruzanos, que es Agustín Lara, Veracruz, Mario Ruiz Armengol, Muchachita, y Lorenzo Barcelata, El Cascabel, este tema tan, pues, tan veracruzano, tan nuestro, a Tonatiuh Vázquez, que está por allá. Muchas gracias, Tona. Gracias, Tona, por tu generosidad y tu cariño. Gracias, Tona. Bien, aquí llegamos a la última canción oficial del programa. No, pero oficial. Así que, si quieren más, voy a tener que volver al menos 3 veces al palco otra vez, ¿eh? Muy bien. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar Cantar conserva el embrujo de los ojos moros. Te sueño gitano y rebelde cubierto de flores. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada. Bueno, estamos de regreso. Lo que ustedes escuchan es una ovación nutrida por este concierto que nos ha brindado la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la conmemoración del 500 años de Veracruz y el 90 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Brenda. Efectivamente, la gente está de pie, completamente emocionada por este concierto hermoso que nos han brindado la Orquesta Sinfónica de Jalapa, acompañados de Percy Viñola y Fela Domínguez. Maravillosas voces lo que acabamos de escuchar, Paco. Ha sido increíble. Pues bien, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos, porque esto aparentemente se acaba, pero todavía no. Vamos a regresar. Vamos a un corte. No, eso no fue corte suficiente. Hasta ustedes por las dos frecuencias, 90.5 de frecuencia modulada y 107.7 Radio Más. Vamos a escuchar a Percy Viñola y la Orquesta Sinfónica de Jalapa. ruido del mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Mi abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena e sogni e sangue di te bene assai. Potenza della vita, ogni dramma in falso, che un po' di trucco è con la mimica, puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano su vicini e belli, ti fan scordare le parole, confondono i pensieri, così diventa tutto piccolo. Quiero agradecer aquí a la arreglista que está en el público, que es un chico de 16 años, el hijo de Edgar Dorantes, Emilio Dorantes. ¿Dónde estás, Emilio? ¡Ahí, muy bien! Otro talento veracruzano, 16 años. Bueno, Fela no podía faltar. Aquí tenemos más uno con Fela, no voy a decir qué es, porque pienso que no necesita presentación. si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, oh, bésame mucho, que tengo miedo a tener. Ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Oh, bésame, oh, bésame mucho, como si fuera. Estamos de regreso en este final del concierto conmemorativo que la Orquesta Sinfónica de Xalapa nos ha brindado en este espacio maravilloso de San Juan de Ulúa, Brenda. Así es, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estamos escuchando las ovaciones a todos los artistas, a los músicos, a todas las personas que integraron este concierto. La verdad es que el público está conmovido, emocionado, de pie, aplaudiendo y bueno, entregándoles... Bueno, ellos, los músicos, nos entregaron un poquito de su alma y el público, por supuesto, que responde a este concierto tan, tan hermoso que nos regalaron. Así es, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, todos los integrantes están de pie recibiendo la ovación, también el público que se ha puesto de pie al otro lado del escenario. Y bueno, es muy emotivo, como bien dices, Brenda, y vamos a escuchar qué dice la Franco Marcelletti. Es difícil hoy. Pero vamos a hacer una pieza. Ustedes escucharon todos cantantes hoy. Ahora quiero que ustedes canten. ¿Ok? Así que esperen un momento y yo les doy un momento para entrar, ¿ok? No se exciten mucho antes, pero cuando les diga entre, van a saber que van a cantar. Thank you. Bueno, esta versión de Veracruz, querida Brenda, ha sido cantada, hay que decirle a nuestra audiencia, por todo el público que se dio cita aquí. Gianfranco Marchelletti les dio la indicación y todo el mundo cantó esta canción de Agustín Lara, que le ha dado la vuelta al mundo también. Efectivamente, algo muy emotivo, nadie se lo esperaba, el mismo público no esperaba esta participación y bueno, definitivamente ha sido la cereza del pastel. Pues yo creo que la cereza del pastel, pero ahorita viene la cerezota del pastel, porque evidentemente en ese tipo de conciertos no puede faltar esta obra que también le ha dado la vuelta al mundo, que es el compositor mexicano José Pablo Moncayo. No voy a decir qué van a interpretar, pero seguramente usted lo va a reconocer. 90.5 de frecuencia modulada Radio V, transmitiendo desde San Juan de Ulúa, y en el 107.7 también de frecuencia modulada, nuestra estación hermana Radio Más, la radio de los veracruzanos. Thank you. Evidentemente no podía faltar el huapango de José Pablo Moncayo, una obra de este compositor mexicano que le ha dado la vuelta al mundo y evidentemente tenía que estar en este concierto conmemorativo, Brenda. Así es, como bien lo dijiste, la cerezota del pastel. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por haber compartido con nosotros este concierto. Gracias a todas las personas que hicieron posible la transmisión de este concierto. Gracias a la arquitecta Sara Sanz por todas sus facilidades y por apoyarnos en esas transmisiones especiales. Así es, al equipo de producción, tanto de Radio B como de Radio Televisión de Veracruz, para hacer esta transmisión conjunta y bueno, ha sido muy exitoso y bueno, nosotros vamos a mandar ya los micrófonos hasta la sede de Radio Universidad Veracruzana y también al Acervo de la Galaxia y así finalizamos la transmisión de este concierto conmemorativo de los 500 años de Veracruz, Puerta de México y bueno, soy Paco Aragón, Brenda Coronado, muchas gracias, buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Munilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colinó.